Sección 10 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Me han robado. Y es lo peor, que la cosa robada es de aquellas de que no se acuerda el código. No, señor, no es el corazón. ¿Cómo habéis pensado al leer eso? No lo hubiera sentido tanto, porque ya he aprendido que se puede andar sin corazón por el mundo. Es cosa mucho más necesaria, y os aseguro que estoy inconsolable. Me han robado la sombra de un árbol. Huésped metódico y autoritario, que has llegado en fuerza de tiempo y de méritos a ocupar en la fonda la cabecera de la mesa, y tú, asidua devota, que desde hace 20 años te sientas en el mismo trozo de banco en la iglesia. ¿Recordáis bien lo que pasó por vuestra alma un día que encontrasteis tomados vuestros respectivos sitios? Vosotros, al menos, sabréis compadecerme. Al llegar esta mañana al bosque, en busca de aquella cajiga de que os he hablado, encontré ocupada la plaza. Ya, antes de llegar a ella, me había inquietado cierto rumor de voces infantiles que sonaban hacia aquella parte. ¡Qué profanación! En aquel amado recinto que la cajiga descubre, un claro bastante extenso que allí hace el bosque, en aquel espacio, solo poblado hasta entonces por mis sueños, allí mismo iba a darse una corrida de toros. Mi asiento al pie del árbol le ocupaba una mademoiselle y sus dos educandas, y en torno de ellas una grande algarabía y un azogado ir y venir de chiquillos anunciaban que iba a empezar la fiesta. ¿Qué hacer? Nada. En primer lugar, se trata de gentes amigas. Estas dos niñas, siempre que quieren hacer alguna cosa que no deben, acuden a mí, y yo les saco permiso, por lo cual me distinguen mucho. Así fue que me resigné a presidir en su compañía la corrida. Hízose el despejo. Delante, como es natural, venían los peones, y detrás los de a caballo, unos chiquillos montados en otros, como van por la vida los hombres. Una de mis amiguitas, previamente autorizada por mademoiselle, agitó su pañuelo, y detrás de un árbol salió el primer toro. Es un gordinflón que come a mi lado en la mesa, linfático y calmoso. Sin codicia ninguna, y solo por compromiso, aguantó 2 o 3 puyazos, aunque despatarrando siempre al caballo, porque si no es temible por el empuje, lo es por la masa, al modo de esos políticos serios de quien no hay quien aguante un discurso. De igual modo, se portó en la suerte de banderillas. Pero, en fin, él cumplía, y esto se debe a que su madre, una señora de boquita muy fruncida, le educa en la mayor cortesía, y anoche le dijo: «Los niños han de ser finos. Cuando te metan el estoque, no te has de quejar, porque es muy feo». Con lo cual, el pobre chico venía dispuesto a dejarse lidiar de veras. La sorpresa de la tarde nos la preparaba el primer espada. Hacía de tal un niño madrileño muy versado en toros, que a los 10 años que tiene ya no fuma más que de su siní y habla de los políticos fracasados. Pues este, que había salido a hacer el despejo en su traje de costumbre, surgió de pronto de la espesura, vestido de rigurosa torería. Hermoso terno verde y oro, zapatos y montera auténticos, y estoque y muleta de verdad. Avanzó con paso muy menudo y gran contoneo, y, encarándose con la presidencia y descubierta la cabeza, nos dijo con dejo andaluz un brindis que no entendimos claramente. Después se fue al bicho. ¡Qué brega tan impertinente! ¡Qué reñir con el pobre toro! ¡Qué mandar a los otros que se le volvieran! ¡Qué cuadrarle a su gusto! Tan pronto que humillara, tan pronto que levantara, todo para darse el tono y adornarse más, hasta que el gordo hubo de morirse de puro fino en cuanto sintió sobre sí la hoja de lata del estoque. Le arrastraron, sujeto por el cinturón, tres amigos unidos entre sí con unos arreos llenos de cascabeles, y salió a la arena el segundo. No le tocaba a la vez al que salió, o mejor dicho, nunca se había pensado en que aquel fuera toro, puesto que libremente había elegido el oficio de caballo, pero aseguró haber mudado de pronto de vocación. Ah, bien adiviné yo, ¿desde cuándo? Desde que vio aparecer al Cheche de Madrid. Al nuevo toro le conocía yo del muelle de Santander, y era legítimo pejino, de un regionalismo agresivo. Durante la suerte de picas surgió un incidente digno de notarse. Un caballo que había caído dos o tres veces y hasta le habían metido un poco de estopa entre el pantalón y la barriga, protestó de que el toro no acometiera nunca a uno de los pencos, de quien resultó ser hermano. Se decretó que en lo sucesivo ningún toro pudiera ser pariente de los caballos. Y en esto se aprestó el madrileño a poner banderillas de a cuarta, las cuales nadie le había pedido, y, ¿para qué quiso más el del muelle? Como gato que juega con la rata, le dejó acercarse, permitió que le alegrara, estirándose sobre los pies y arqueando mucho los brazos y colándose de pronto, le cogió con ambas manos, le volteó, volvióle a recoger y, mientras con la cabeza le sacudía sendos golpes en el pecho o donde podía, con los dedos hechos garras, le arrancaba los bordados de la taleguilla, le descosía el pantalón y le dejaba, en fin, en el más lastimoso estado de honor y de traje. El enojo del presumido no hay que describirle. La ansiedad del público llega a su colmo. Las damas se quieren ir porque la fiesta empezada no puede ya proseguir. Llegóse a temer un lance personal, y para evitarlo se mandó lo que nunca se ha visto: retirar el toro al corral por demasiado bravo, con lo que se aquietaron todos. Yo me preguntaba a todo esto por qué uno de los lidiadores, finito y cenceño, que ya se había distinguido en una verónica y en varios quites muy oportunos, mostraba tanto empeño en que a los toros se les pusieran moñas. Lo consiguió al fin en el tercero, al cual se le prendió en su blusa de marinero una especie de divisa improvisada con papel y unas cintas que por allí aparecieron. El muy tuno la tenía urdida. Después de pasar muchas veces junto a la fiera, como quien acomete una empresa de mucho riesgo, al fin le arrancó la moña y se la vino a ofrecer a la mayor de las niñas, una rubita muy vergonzosa, que sin duda adivina a ratos la mucha guerra que va a dar en el mundo. La niña miró cortada y confusa a su institutriz, la cual, después de meditar un instante, le dijo: «Usted puede bien tomarla». Y como el Cid a la hermosa Zaida, entre los aplausos de todos, de hombres y fieras, el torero entregó su presente que la rubia, ¡ah, pícara!, prendió en su pecho como quien juega al agradecido. Este rasgo de rendimiento y alta caballería pareció dulcificar los ánimos y templar la mala impresión del lance anterior. Y como no se esperaban ya muy nuevos ni divertidos, se arrastró con toda formalidad aquel toro y se dio por terminada la corrida. Va a haber otra uno de estos días. En previsión de un conflicto como el de hoy, se ha acordado que toda la cuadrilla se provea de monteras como la del madrileño, y que éste renuncie a vestir de nuevo su traje, que, como toda superioridad, provocó envidias y enojos. Verdad es que él se presentó con demasiada fachenda. En fin, los venideros juzgarán con más calma de esta solución, a nuestro parecer más ingeniosa que digna. Fin del capítulo 10. Grabado por Luge Calderón.